comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor. Que empiezan a conocer el amor de parte del Cholo y de los charros. Niña, la fuerza del amor dibuja la pasión que va dentro de ti. Niña, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer.